¿A dónde vamos, Edelberto? Edelberto sale a jugar y hace amigos en cualquier lugar. Haciendo viajes mágicos, Edelberto, el tigre.